El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Ameca Meca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos en todas las redes sociales, Facebook, X, TikTok, Instagram, como arroba La Voladora Radio. También que me pueden encontrar en mi perfil personal como Amara García y en las páginas Ajonjolí, Arte, Cultura y Turismo y, por supuesto, el ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes. Y bueno, banda banderola, pues el día de hoy ya saben que todos y cada uno de nuestros invitados son especiales. Pero bueno, el día de hoy nos visita pues un escritor, filósofo de la Ciudad de México. Nos visitan desde allá de la Ciudad de México y bueno, pues vienen a presentar sus más recientes publicaciones literarias. Bueno, sus más recientes libros. Maestro, ¿no trajo ejemplares? No me avisaron, perdón. No se preocupe. Y bueno, pues él es el maestro Gerardo Martínez Cisneros, es filósofo. Cristerna. Gerardo Martínez Cristerna. Cristerna. Sí. Sí, aquí ya le estamos poniendo. Y bueno, él presenta una serie de. Va a presentar una serie de conferencias y basadas en sus libros. Que exploran el equilibrio entre el caos, la mesura y la vida. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al maestro. Bienvenido, maestro. Gracias. Muchas gracias. Harina de todos los moles, te dicen, ¿verdad? ¿Cómo? Qué buen apodo. Es el ajonjolí de todos los moles. Ajonjolí de todos los moles, sí. Y bueno, sí, la verdad es que le hago honor a mi... a mi seudónimo, porque te metes en todos los temas. Ando por aquí, por allá, y también hago otras cosas, también soy actriz, organizo eventos, escribo una obra de teatro, bueno, hago muchas cosas. Entonces, y aquí en el programa de radio, está enfocado al desarrollo humano. Regularmente entrevisto artistas, escritores, actores, músicos. Me enfoco un poquito más a los músicos, sin embargo, porque bueno, el arte es una gran herramienta para el desarrollo humano, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también no está enfocado al arte, está enfocado al desarrollo humano. Entonces entrevisto escritores, filósofos, personas de doble A, ecologistas, biólogos, psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, así por eso es el ajonjolí de todos los moles, por también la diversidad exactamente de los temas que vamos manejando. Pero te gusta como te dicen. Sí, no, pues así yo me puse. Bueno, así me puso alguien, pero ya después yo lo retomé. Pues, maestro, vamos a conversar durante esta entrevista pues sobre su trabajo, su trayectoria. Y bueno, pues casi siempre, como tenemos 2 horas de entrevista, maestro, usted de pronto es como, ay, es demasiado tiempo, pero el tiempo en radio se va rapidísimo, ¿no? Y entre los comerciales y esto y el otro. Sácame jugo. O sea, ya que estoy aquí... Exactamente, ¿no? Para que valga la pena. Ya que anda aquí, maestro, pues queremos aprovecharlo. Entonces, bueno, pues, ¿usted estudió filosofía o primero estudié Derecho y después Filosofía. Ok. Pero más he estudiado por mi cuenta Filosofía porque llevo 35 años dedicado a la filosofía. Antes fui abogado, fui empresario, fui una persona muy deportista, campeón nacional de motociclismo, de autos de carrera. Fui tenista, coach de tenistas, fui industrial, fui muchas cosas. O sea, tuve muchos negocios en la vida, pero desde hace 35 años me dedico a la filosofía. He estudiado mucha filosofía, pero más yo hago filosofía desde el cuerpo. O sea, al conocer el cuerpo humano, puedes conocer todo el universo. O sea, el cuerpo humano es un microcosmos. O sea, si lo conoces bien, pues te puedes conocer todo el universo, porque somos igualitos que todo el universo. Entonces, hago mucha filosofía. Como hacía un gran filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que hacía también filosofía con el cuerpo. Entonces, pues yo mis libros generalmente son muy científicos y muy filosóficos, pero lo que tratan es de estar de acuerdo a la naturaleza. O sea, yo lo que le quiero explicar a los que nos están oyendo, que mi idea es que la gente sepa cómo podemos relacionarnos con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, y cómo es importante conocer la naturaleza para poder conocer los problemas de la vida. O sea, si no conoce uno la naturaleza, no entiende uno por qué los problemas humanos, y por qué, cómo la gente piensa, cómo la gente puede tener sentimientos, pasiones. Entonces, conocer la naturaleza es conocer todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo de la vida. Sí, bueno, hay algunos preceptos, ¿no? Como lo que se fuera es adentro, lo que se arriba es abajo, ¿no? Más o menos. Pero bueno, nos vamos a ir al primer corte, maestro, y regresamos y seguimos ahondando sobre el tema. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. Voy limpiando los caminos. Hola, soy Silvana Estrada y los espero este domingo. Y para seguir con la música, tenemos todo sobre la final de México Canta. Si quieren dejar de vivir con dolor, les vamos a platicar de cómo hacerlo. Hablaremos de por qué se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Y sobre la encuesta intercensal del INEGI. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿Sabías que usar tu lengua indígena en cualquier espacio público es un derecho? Hablar, aprender y expresarte en tu idioma no es un privilegio, es un derecho humano. En escuelas, hospitales, instituciones, tu lengua debe ser escuchada y respetada. Y en el Año de la Mujer Indígena, reconocemos el poder de quienes han cuidado las lenguas por generaciones. Conoce tus derechos lingüísticos en inali.gob.mx. Defiéndelos, exígelos. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues vamos a, continuamos, acabamos de comenzar con esta entrevista con el maestro Gerardo. Y bueno, pues nos está hablando ya sobre algunos pues conceptos profundos, ¿no? Sobre el entendimiento de la vida y la condición humana, ¿no? Nos habla sobre que hay que entender la naturaleza para poder entender pues muchas situaciones de la vida, ¿no? Cómo funciona la naturaleza, ¿no? Muchas veces, no sé, cómo ciertos animales se comportan, ¿no? Y a veces pues se relacionan o parecen mucho a ciertos comportamientos humanos también, ¿no? Y entonces a través de ellos podemos entenderlos. Eso es lo que yo me imagino. ¿O estoy equivocada, maestro? No, los animales se comportan igual que nosotros porque nosotros somos animales también, pero lo que pasa es que ellos, la gente cree que no piensan, pero nosotros pensamos también, pero nosotros tenemos una forma más sofisticada de pensar porque hemos creado el lenguaje y la escritura, entonces se ha desarrollado más el pensamiento humano, pero realmente toda la naturaleza piensa. Podemos decir que hasta el mismo universo piensa, porque el pensamiento es energía, y la energía empezó al principio del universo, empezó la energía, y entonces la energía es muy creativa, y entre las cosas que ha creado, por medio de la energía tenemos instintos, y por medio de la energía tiene una conciencia de lo que sucede alrededor de nosotros, y de ahí se crean los pensamientos, o sea, entonces es una cosa evolutiva, pero es muy natural, o sea, toda esa forma de cómo pensamos los seres humanos es natural, ¿no? Por ejemplo, las religiones dicen que las creó, por ejemplo, un dios. O también, por ejemplo, los griegos decían que Prometeo había nos dado el pensamiento. Pero el pensamiento es como toda la naturaleza. O sea, es una parte de la evolución de la naturaleza. Y entonces nosotros podemos pensar porque sentimos cosas. O sea, sentimos amor, sentimos odio, sentimos problemas, nos duele el cuerpo. Entonces el cuerpo habla, el cuerpo dice que tienes, si quieres al mundo, si quieres a la gente, si odias a la gente. O sea, el cuerpo lo dice. Y el cerebro procesa todos los sentimientos y se hace conciencia de eso y se forma el pensamiento. Pero el pensamiento no nomás es de una persona. El pensamiento también se hace social. O sea, por ejemplo, ahorita estamos platicando con la gente, yo estoy platicando contigo. Entonces ahí ya también se hace el pensamiento social. El pensamiento social está en tu cuerpo, en mi cuerpo y en la naturaleza. O sea, está más allá de los cuerpos. O sea, es como una computadora. El pensamiento social es lo que la manera de tratar de entendernos los seres humanos es. Y entonces hemos usado el lenguaje para tratarnos de entender, y entonces con el lenguaje y el pensamiento podemos comunicarnos. Entonces eso es lo que ha tratado la humanidad, porque el pensamiento es un caos. O sea, es tus sentimientos, los sentimientos de cada persona son caóticos, porque tú tienes un sentimiento ahorita, pero puede cambiar a odio al rato, mañana o pasado mañana. Entonces, organizar tus sentimientos, el cuerpo, es complicado porque están en transformación constante. Entonces, para hacer eso, la manera de tratarlo de hacer es por medio de la mesura y el caos. O sea, el caos, el pensamiento es un caos. Pero ¿cómo se mesura? La mesura es el orden. O sea, ¿qué hace el humano para ordenar el pensamiento que es caótico? Pues lo hace por medio del lenguaje. O sea, usa el lenguaje y hemos usado el lenguaje los humanos. También hay los todos los animales tienen lenguajes. Claro, o sea, claro. Y hay muchos lenguajes. Hay el lenguaje corporal, el lenguaje... Hay muchos lenguajes. Pero entonces, el lenguaje es la manera que nos da la naturaleza para que podamos estar aquí platicando, o sea, para que podamos entendernos. Entonces el humano ha creado las palabras para que las palabras transporten el pensamiento. Y yo lo que estoy pensando, lo estoy pensando, y las palabras te están llegando a ti, le están llegando a todo el auditorio. Entonces es la manera de poder mesurar el caos, o sea, ordenar el caos, porque no sé si te has dado cuenta, todo mundo piensa diferente, por ejemplo, todos los que nos están escuchando piensan diferente. Entonces, si queremos poner de acuerdo a todos los que nos están escuchando, pues es muy difícil, o sea, ponernos de acuerdo todos. Imagínate que todos estuvieran de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, pues no es posible. Habrá unos que digan, no, este señor está loco, ¿no?, de lo que está diciendo. Entonces, hay pensamientos diferentes y lo que hace, lo que hacemos con el lenguaje es tratar de entendernos. O sea, tú tienes unas experiencias, yo tengo otras experiencias, la gente que nos está escuchando tiene otras experiencias, entonces... De acuerdo a las experiencias, cada quien va a interpretar de lo que estamos tratando de platicar. No sé, tal vez tú digas, ¿de qué me está platicando el señor? Bueno, pues yo trato de explicártelo y tal vez tú entendas, de acuerdo a tus conocimientos y a tu conciencia, pues tú vas a interpretar a tu manera lo que yo te estoy explicando, ¿no? Claro. Claro, maestro. Y bueno, no sé si de esto precisamente es de lo que nos habla en esta, pues, más reciente publicación, que es la fórmula de la vida. La fórmula de la vida. La mesura y el caos. Mesura, entropía. Entropía y el caos. Caos, ¿no? Y bueno, pues esta es como la más reciente publicación que está difundiendo. Sí. Y bueno, pues, ¿es este el tema que está manejando o, bueno, ahonda un poco más? El tema lo he tratado en muchos libros. Yo tengo muchos temas, o sea, yo lo que le digo a la gente que no le dé miedo acercarse a la filosofía. Yo la filosofía que hago y que escribo, la trato de hacer lo más sencillo para que la gente lo comprenda y la gente lo pueda vivir, o sea... lo que yo trato de explicar a la gente, por ejemplo, ahorita con la intervención que hice anteriormente, es tratar de explicar en una forma tranquila y sencilla, porque si quiere estudiar lo que yo le estoy diciendo, pues necesitaría tener mucha preparación, tener que tener mucho bagaje en todo, en el conocimiento general. Pero yo se lo trato de explicar a la gente en una forma sencilla, o sea, ¿por qué el caos y la mesura son tan importantes en la vida? O sea, mi libro es... La mesura es una cosa poco conocida, no sé si te suena la palabra, ¿no? Claro, claro. Y se usa, más o menos, pero se usa. ¿No? Yo no la uso el mucho. Caos, el caos... Es así. Esa la uso mucho. El caos es la gente cree que es algo malo. O sea, el caos, toda la gente lo interpreta como algo malo. Porque la gente está acostumbrada a que hay un orden. O sea, la vida más o menos la entiende ordenada. Por ejemplo, la familia es una forma de ordenar la vida. Las escuelas es otra forma de ordenar la vida. La política es una forma también de ordenar la vida. O sea, los países también es una forma de ordenar a los grupos sociales y todo eso. O sea, entonces, el orden siempre ha existido. El orden en la vida es fácil para la gente. O sea, el orden la gente cree que las cosas están ordenadas y por eso puede vivir. O sea, si estuviera, o sea, la gente no sabe que existe el caos porque interpreta el caos como algo terrorífico, algo, un desastre, por ejemplo, una tormenta, un tsunami, cosas esas, la gente interpreta, pero el caos es algo que es muy común en la vida y no nos damos cuenta del caos. Por ejemplo, te hablaba del pensamiento. El pensamiento es un caos porque cada quien piensa diferente. Imagínate, somos 8 mil millones de habitantes en la planeta Tierra. Imagínate poner de acuerdo a todos para poder platicar. Si en la familia es difícil ponerte de acuerdo, yo le pongo un ejemplo mucho de que, por ejemplo, estás en una comida el domingo de tu familia. Entonces, vas a la comida y vas muy contenta porque estás con tu familia, estás con los más cercanos que tienes, vas a la comida, va la gente a la comida, pero si se dan cuenta en la comida, cada quien tiene pensamientos diferentes. Uno le van a un partido político, otros tienen una religión, otros no creen en la religión, pero la misma familia no está de acuerdo unos con otros, o sea, pero como estamos tranquilos, estamos pasándola bien, pues no nos importa que uno sea muy religioso y el otro sea muy político, o sea, dejamos que la vida pase, o sea, dejamos que la vida pase. Pero si te das cuenta es un caos porque no nos ponemos de acuerdo, o sea, no salimos en la comida todos para un solo partido político, sino seguimos cada quien en su partido político. Entonces ahí está el caos, o sea, el caos, pero no lo sentimos que hay caos porque lo que sentimos es que estamos en una comida con nuestra familia, estamos tranquilos, estamos a gusto con la familia. Entonces no sentimos que hay caos, o sea, sentimos que hay orden, o sea, porque cada quien está sentado en su silla, cada quien está comiendo su comida. Entonces, estamos más acostumbrados a un orden, o sea, y entonces no vemos el desorden. Pero así como yo te lo explico, no sé si comprendas que sí hay un desorden. Claro, claro. Hay un desorden y ese es el caos, o sea. Entonces, la humanidad, el problema que tiene es que tiene que vivir en el caos. Por ejemplo, imagínate que todos pensáramos igual políticamente, o sea, que el 100% le vayamos a un partido político, es imposible. O sea, no hay manera de hacer eso. Entonces, la vida política es en caos. También la vida religiosa es en caos, porque hay unos de una religión, otros de otra religión. Entonces, la humanidad está en caos. Si yo voy con mi vecino, generalmente no me llevo bien con él. Y generalmente no me llevo bien con la mayoría de los que viven en la colonia o en el edificio. Imagínate si vamos a poder estar muy bien con 130 millones de mexicanos, si a todo el mundo vamos a estar bien con ellos. O sea, es muy difícil. Entonces, no sé si estás dando cuenta, la vida es en caos. O sea, lo que pasa es que como no le ponemos atención, pues no nos importa lo que piense uno de Tijuana, otro de Mexicali, ni nos interesa. Menos que lo que platica un ruso o lo que platica un francés, ni nos interesa. Pues allá están ellos, están platicando. Pero entonces, imagínate que las religiones han querido cosas como ámense unos a los otros. O sea, como si puedes amar a toda la humanidad. Si no puedes amar muchas veces a los de tu familia, imagínate amar a un ruso o a un africano. Pues bueno, de palabra puedes decir que los amas, pero realmente los harías algo por ellos, o sea, realmente harías algo por ellos. Entonces ahí te estoy demostrando que el mundo es caótico, o sea. Y eso es lo que ha encontrado la ciencia. O sea, la ciencia ha encontrado que el mundo es más caótico porque el caos es el caos y la mesura, el orden, están en movimiento. Entonces, el caos y la mesura son cosas energéticas, o sea, es energía, la energía que tiene el mundo, que tiene el universo y que tienes tú en tu cuerpo, la energía. Hay muchas religiones que hablan de la energía espiritual y todas esas cosas, porque tenemos energía. Entonces, la energía de la energía ha sido, es el 73% del universo es energía. O sea, imagínate el tamaño del universo y la energía. El cuerpo humano, no sé, hay gente que tiene más materia que energía. O sea, yo hago la broma de una persona gorda. O sea, tiene más masa que energía. Y hay otro que es muy deportista y tiene más energía que masa. ¿Tú cómo dices tú que eres? Que eres, que eres, como diría Nietzsche, dionisiaca. O sea, eres, te gusta el caos. O sea, te gusta hablar, te gusta decir, te gusta hacer muchas cosas. Pues tú tienes más energía que masa, o sea, porque pues, la desarrollas la energía. Entonces, la masa y la energía se mesuran, o sea, no se equilibran iguales, son diferentes, hay diferencia entre la masa y la energía. Hay gente que tiene mucho más energía que otras personas y hay muchas cosas que tiene, por ejemplo, el mar tiene mucho más energía que lo puede tener un edificio. El edificio tiene poca energía, tienen más masa. Entonces, en la vida es lo mismito. O sea, tú tienes la energía del mundo, del humano, es muy grande. Entonces, por eso no nos podemos poner de acuerdo, porque tenemos mucha energía. O sea, entonces es muy difícil poder tener acuerdos. O sea, todo el mundo dice, vamos a tener acuerdos, vamos a tener orden. Pero es sumamente difícil. Por ejemplo, tú lo ves en el fútbol. O sea, ¿cuántos le van al América y cuántos le van al Guadalajara? O sea, ¿cuántos le van a...? O sea, poner de acuerdo a todos para que le vayan nomás a América, pues es imposible, ¿no? Entonces, la vida es en casa y eso es lo que ha encontrado la ciencia. O sea, que hay más caos, y eso es lo que decía el filósofo como Nietzsche, que hay más caos que mesura, que orden. Pero la historia de la humanidad ha sido que las cosas están en orden y no están en caos. O sea, pero la ciencia ha encontrado que el universo se hizo de partículas y esas partículas son las que crean todas las cosas en el universo. Entonces las partículas se están moviendo y son y no las puedes... Hay el principio de incertidumbre, no sabes exactamente dónde va a estar una partícula en un lado o otro. Entonces esas partículas también se vuelven átomos y todo está constituida de átomos. Pero puede ser que esté muy científico lo que estoy diciendo. Pero a lo que te quiero llegar es que el orden es lo que más ha sido parte de los humanos. Las religiones, por ejemplo, han pensado que todas las cosas son en orden, que Dios creó el mundo como un reloj, y que por eso podemos ver las estrellas y podemos ver las cosas. Y podemos vernos unos a otros porque estamos en orden, o sea, hay un orden. Entonces, la iglesia, por ejemplo, la gente que no pensaba que existía ese orden, las mandaba en la Inquisición a matar, o sea, a grandes Newton, o muchos fueron perseguidos. Copérnico, o sea, muchos fueron perseguidos porque decían que las cosas están en movimiento y la iglesia decía, no, la Tierra no se mueve, o sea, la Tierra es el centro del universo. Entonces, lo que ha prevalecido es el orden, o sea, que hay un orden perfecto en la naturaleza. pero la ciencia se ha dado cuenta que es al contrario, que hay más desorden, o sea, y te lo demuestro con el pensamiento es desordenado y así son tu cuerpo. Tú no te das cuenta cuántas células se están moviendo en tu cuerpo, son millones. Simplemente en tu cerebro las neuronas que tienes son millones y millones de neuronas, millones y millones, pero todas están en movimiento, o sea, pero tú no te das cuenta porque están ordenadas, o sea, no están caóticas. ¿Cómo puede ser que el cerebro se vuelva caótico? Por ejemplo, si chocas y te pegas en el cerebro, te lastimas el cerebro y se vuelve caótico. O sea, porque le has pegado a tu cerebro y entonces el cerebro ya tiene una enfermedad que es el choque, el dolor, o lo que le haya pasado. Entonces empieza el caos. Pero al mismo tiempo está ordenado. Pero todas las neuronas están moviéndose, o sea, porque imagínate toda la información que traen las neuronas de todo tu cuerpo y de toda la naturaleza, cómo se están moviendo, pero tú no te das cuenta, o sea, tú nunca piensas que por dentro eres una bomba atómica, porque tu cuerpo está en movimientos, pero eso no se percibe, el ser humano no percibe el caos, por eso... Pero el caos está en todos lados, o sea, el caos está en la vida misma. Por ejemplo, un borracho está en caos. Una persona que tiene cáncer está en caos porque su cuerpo está caótico. Entonces, no se ve el caos tan fácil, pero el caos existe en la naturaleza. Entonces, Albert Einstein estaba muy triste cuando murió, porque él decía que Dios no juega a los dados. ¿Por qué? Porque las teorías ahora son de que hay más caos que orden. Entonces, Einstein, que le gustaba el orden, que decía que había un orden cósmico, decía no puede jugar, pero él mismo inventó la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica, por eso mi libro se llama Entropía y Caos, porque la entropía para la ciencia es el desorden. Entonces, hay más desorden que orden. Por ejemplo, una silla, tú la ves que está ahí ordenadita, todo, pero por dentro están los átomos moviéndose como locos. O sea, hay un movimiento y tú no te das cuenta del caos que tiene la silla. Porque no, la gente no lo percibe, porque está acostumbrada al orden. O sea, entonces yo lo que trato de enseñar que la gente... de que el problema, por ejemplo, de la humanidad es porque la naturaleza está en caos y está en orden. Entonces, por ejemplo, los habitantes de México, que somos 130, 128, lo que tú quieras, estamos en caos porque no nos podemos entender. ¿Y por qué no nos podemos entender? ¿Por qué? Es muy difícil comprenderse unos a otros. Entonces, imagínate que los filósofos, los religiosos, hasta los políticos quieren que los ricos sean mejores con los pobres. Y los pobres quieren tener dinero, quieren tener cosas. Entonces, ¿pero qué sucede? Que ninguno va a ceder. O sea, no sé, o sea... Por las buenas no se cede, porque la gente le gusta el caos. O sea, a los que tienen dinero, ellos no van a ceder su dinero para la vida buena de los otros. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tener el dinero ellos. O sea, el capitalismo lo que quiere es tener el capital, o sea, para mover el capital. Entonces, imagínate cuántas, por ejemplo, Carlos Marx dio una teoría en el sentido de que había una explotación del obrero. Entonces, bueno, era interesante. Pero ¿qué pasó con la explotación que dijo Marx? Entonces se volvió el comunismo. Y el comunismo dijo que le iba a repartir, porque todos somos iguales, le iba a repartir a los trabajadores, a los proletarios, les iba a repartir el los medios de producción. O sea, entonces la idea era buena. Pero ¿qué pasó con Stalin? O sea, Stalin controló los medios de producción, no les dio nada a su pueblo, los tuvo en caos, y que hizo, le dio también a sus cercanos, a los políticos, les dio el poder del dinero. O sea, y así ha sucedido con el capitalismo, ha sucedido con todas las ideologías. O sea, quedan en grupitos y por eso la humanidad está tan desigual, porque está en caos. O sea, la humanidad está en caos. O sea, no nos ponemos de acuerdo, ni pobres, ni ricos, ni nada, porque cada quien quiere jalar para su lado. Tú quieres en tu vida jalar para tu lado. Los que nos están escuchando quieren hacer su vida, no se preocupan por la vida de los demás, porque tampoco te puedes preocupar por la vida de los demás, porque como estamos en caos, la gente necesita comer, necesita vivir, necesita un techo. Entonces tiene que resolver el problema del trabajo. La gente, la mayoría de los habitantes del mundo tienen que comer. Entonces, la gente no se puede dedicar a la política porque primero tiene que comer. O sea, ¿por qué? Pues porque como estamos en caos, o sea, cada quien está jalando para su lado. Tú vas a encontrar los trabajos que puedas, yo los trabajos que pueda. Cada quien va a buscar sus oportunidades, pero las oportunidades son poquitas. O sea, cuando salen los muchachos de estudiar, por ejemplo, pues no encuentran muchos trabajos, porque la competencia, y la competencia es un caos. O sea, la competencia es un caos. Pero el caos, ¿quién lo ordena? ¿Quién lo controla? Por ejemplo, en el caso del humano, lo ha controlado el dinero. O sea, el dinero es el que ha controlado el caos para que la gente pues tenga un poquito para acá, o sea, no dejarla sin comer. O sea, lo que hace el político es no te quedes sin comer. O sea, pero ahí está, pero mal comes, ¿no? No te muevas. Sí, bueno, nos vamos a ir a un corte, maestro, y continuamos con esta charla sobre pues esta última publicación llamada La fórmula de la vida, mesura, entropía, caos. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:48. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Por eso, por el pueblo. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos, banda, con la entrevista con el maestro Gerardo Martínez. Y bueno, pues estamos hablando de sus más reciente publicación, que está titulada como La fórmula de la vida, mesura, entropía, caos. Sin embargo, bueno, pues también vamos a hablar con él sobre sus otras publicaciones. Bueno, pues tiene una bastante interesante. sobre Nietzsche, ¿no? Habla un poco sobre, pues también sobre la, dice Nietzsche, hoy una propuesta filosófica al futuro. Y bueno, tiene también otra publicación titulada Los pilares de la vida, pensamiento, creatividad y mesura. Bueno, aquí también nos habla de la mesura. Pero bueno, pues poquito a poquito vamos a ir hablando con el maestro sobre estas publicaciones que tiene, porque pues justamente va a llevar a cabo una serie de conferencias a lo largo de octubre, a lo largo de este mes. De hecho, bueno, me parece que comienza el día 20 de octubre y termina por ahí del 30 de octubre. Y bueno, pues se va a presentar en diferentes instituciones como el CCH Iztapalapa, el Colegio de Bachilleres, la Casa Murciélago Mezcalería, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Hacienda de los Morales, donde se realizará el evento de clausura con las conferencias magistrales La danza del caos y la vida, el arte secreto de la mesura. Y bueno, pues al ratito les damos ya las fechas exactas de dónde se va a presentar, ¿no? Por ejemplo, el lunes 20 va a estar en el CCH Iztapalapa, el martes 21 de octubre en el Colegio de Bachilleres, el miércoles 22 en Casa Murciélago Mezcalería, el jueves 23 en la Hacienda de los Morales y el viernes 24 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que bueno, dice, el cierre de la serie tendrá lugar el 30 de octubre en la Hacienda de los Morales a las 8 de la noche con la conferencia magistral. Así es que bueno, pues también, maestro, ¿en qué redes sociales pueden consultar también? En Instagram, en Facebook, y les recomiendo que entren a la Fundación Ética Mundial en YouTube. Y ahí van a ver muchísimas conferencias mías y además entrevistas que hago yo a académicos, científicos, gente que pueda aportar mucho a la gente y puede ahí ver programas muy interesantes. Y sobre todo mis conferencias las puede ver en YouTube. Hay ahí muchos pensamientos para que me conozcan. Lo sigan y bueno, pues puedan así pueden seguir en Instagram, Gerardo Martínez Cristerna, en YouTube. Pensé que era una página de Facebook, la de Fundación Ética Mundial, pero no, es YouTube, ¿verdad? No, en las dos. Okay. Entonces, bueno, también busquen la página de Facebook, Fundación Ética Mundial, así nada más. Ética Mundial de México. De México. Fundación Ética Mundial de México. Y bueno, pues ahí también van a poder estar al tanto de las presentaciones de pues esta serie de conferencias que va a llevar a cabo el maestro, no solamente en octubre, sino bueno, seguramente pues más adelante, ¿no? Otras más. Y bueno, pues retomando pues lo que estábamos comentando el maestro en el bloque anterior, pues, ¿no? Sobre el caos, la mesura, la entropía, y bueno, esta última publicación, ¿no? De la fórmula de la vida. Yo quería comentarle, según yo, no lo recuerdo muy bien, pero creo que es un libro de Jean-Paul Sartre sobre humanismo y existencialismo, donde hace una comparación de precisamente los medios de producción a través de la historia de la humanidad desde la época medieval, ¿no? Donde eran las personas más congregadas, estábamos más hacia los grupos, hacia lo comunitario, ¿no? Después se pasó al feudalismo, ¿no? Pero justo cuando llegan al capitalismo, empiezan a hacerse, todo se comienza a hacer más individual. Del vivir en comunidad, del hacer grupos, ¿no? Empezamos cada vez a hacernos más individualistas hasta llegar a lo que ahorita nos está comentando, ¿no? Al llegar al caos, al estar en desacuerdo todo el mundo con todos, al jalar cada quien el agua para su molino, el cada quien ver por su propio bienestar o el de su familia o el de su núcleo o el de su mundito, ¿no? Y que bueno, pues también esto lo va originando todas estas formas de medios de producción evolución a lo largo de la humanidad y también las religiones, ¿no? También como las religiones, pues bueno, pues cada vez también en lugar de acercarnos, de religarnos, bueno, también nos van separando. Y bueno, pues todo esto supongo y sabemos que es más dirigido hacia el control, ¿no? Entre más también separados estemos, entre más caos vivamos, pues también es más fácil que podamos ser pues controlados, podamos ser sorprendidos, ¿no? Entonces, eso es lo que me viene a la mente cuando pues me está hablando de alguna manera de lo que contiene su última publicación, maestro. Mira, lo que tú comentas de la historia de Jean-Paul Sartre, pues es que en la historia de la humanidad es casi lo mismo. O sea, lo que pasa es que tiene diferentes nombres y diferentes actores. O sea, uno le llaman capitalismo, otro le llaman democracia, otro le llaman monarquía, otro le llaman imperio, o sea. Pero generalmente, o sea, siempre hay superiores e inferiores. O sea, los superiores generalmente han sido las religiones en el cual el superior es Dios. O sea, y ya después de las repúblicas, pues es el presidente, o en las monarquías es el rey. Entonces, el rey pues tiene sus grupitos. O sea, ¿qué pasó también en el comunismo? Lo mismo, o sea, son grupitos. Entonces, lo que tú dices de Jean-Paul Sartre es que él está reflejando un poco la política. Él era marxista, o sea, entonces está parafraseando a Marx. Entonces, hay muchos estudios de cómo la humanidad ha esclavizado a la humanidad. Antes se llamaban siervos o esclavos. Ahora se llaman trabajadores, pero todos estamos, siempre ha habido esclavitud. O sea, el humano nomás le cambia de nombre, por eso le cambia de capitalismo a democracia. Pero la democracia es exactamente lo mismo. O sea, tú estás trabajando, estás haciendo lo que puedes, cada quien está trabajando lo que puedes. Entonces tú estás viendo los toros desde la barrera, porque lo que hace la presidenta o lo que hace el presidente o lo que hacen los monarcas, o sea, pues tú no te tocas, nomás lo estás viendo desde lejitos. O sea, tú no tienes casi ni chance de participar. Participas, la gente le da gusto participar cuando vota. O sea, dice, ahora sí va a ser el bueno, ahora sí va a haber un gobierno bueno. Entonces yo le apuesto por... Pero sigue el mismo rollo. O sea, ¿qué ha marcado a la humanidad? Lo que ha marcado a la humanidad es el dinero. O sea, a través de la historia, las religiones pues han acaparado muchísimo dinero, todas las religiones, el cristianismo muchísimo, el catolicismo, pues todo el mundo sabe que pues, ha habido mucho dinero en el... Pero también los gobiernos, pues acumulan, por eso hay la corrupción, porque... Como ellos manejan, dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces ellos manejan el dinero, ¿no? Entonces ha habido muchos intentos por hacer que el humano sea igual. Por ejemplo, la Revolución Francesa quería que todos seamos iguales. Las religiones en realidad quieren también que todos seamos iguales. La política muchas veces dicen todos somos iguales. Pero yo lo que digo, con la mesura y el que no podemos ser iguales, o sea, que no hay manera, que es mentira total que podamos ser iguales, o sea, o tener las mismas cosas, y darle a todos el mismo trato, porque el humano es diferencia y la naturaleza es diferencia. Todos los animales, pues a pesar de que se llevan bien, hacen sus grupos, hacen sus camadas y todo eso, pero hay el león rey y hay el silverback de los gorilas, uh-huh, que es el jefe. Entonces, la humanidad siempre se ha manejado con el caos y el orden. Entonces, ¿qué hay más? Por eso las teorías nuevas científicas dicen que hay más caos, porque la verdad es que el humano es más caos que mesura, porque como te dije hace rato, pon de acuerdo a todos los mexicanos para que tú me ayudes y yo te ayude. O sea, ahorita que estamos de buenas, aquí estamos aquí platicando, a ver cómo, ¿tú crees? Si tú me pides, deme ahorita 100 mil pesos. Digo, te digo, pues no los traigo. De entrada, ¿no? No los traigo, ¿no? Porque es muy difícil que los humanos nos ayudemos. Es muy difícil hasta la relación matrimonial. Yo tengo 57 años casados y me llevo increíble con mi esposa. Pero hemos tenido mundos caóticos en el matrimonio y mundos ordenados, mesurados. O sea, entonces lo que yo trato de enseñar es que la vida no es fácil, porque la naturaleza también te impide a que pueda ser fácil. Porque como somos muchos, no nos entendemos, entonces los grupos como los partidos políticos, como los reyes, como los emperadores, los faraones, todos esos, hacen su grupito, entonces justifican su poder, unos porque Dios les dio el poder y entonces ellos tienen el poder divino. Y los presidentes, por ejemplo, en México, son casi divinos porque los que escogió su partido o porque son carismáticos o por lo que tú quieras. Entonces, ellos son los que ponen el orden en el desorden que hay en el mundo. Pero imagínate, yo ahorita que venía para acá contigo, pues imagínate el caos que es el tráfico. Entonces, vienes luchando. Claro que también hay orden, pues si no chocaríamos todo el día. O sea, seríamos carritos de choque, ¿no? Claro. Entonces, el caos lo ves en el tráfico. Pues la lluvia es un caos, o sea, claro que se mesura. Pero tampoco la gente, también ve la gente como malo el caos. Y el caos, por ejemplo, nos enseña a que tenemos que buscar, como buscó el humano, por ejemplo, en el lenguaje, la manera de ordenar las cosas. Tenemos que buscar cosas nuevas, diferentes tecnologías, para podernos entender, porque ya ni el lenguaje nos da la estructura para entendernos. Ya el lenguaje se ha quedado abajo, se ha quedado pequeño. Entonces necesitamos más cosas para... Entonces, lo que yo hago es enseñar a la gente que hay un caos y hay una mesura y un orden, hay las dos cosas se combinan y trabajan juntas para que puedan conocer su vida. Porque mira, cuando conoces el caos y el orden, es muy fácil más o menos llevar una vida que tú apeteces. Por ejemplo, el borracho está en caos, está borracho. ¿Qué podría hacer para mesurar y poner orden en su vida? Pues puede ir a una clínica o puede él personalmente decir, pues yo me curo. O sea, entonces él puede poner algo de orden en su vida, o sea, pero vive en caos, o sea, porque vive en la borrachera, entonces vive en el caos. Entonces la gente, generalmente, sus pasiones y sus sentimientos están caóticos. Por ejemplo, uno quiere a la madre, pero la madre se mete en todas las cosas y dices, no, pues párale, mamita, o sea, te quiero mucho, pero no te metas en toda mi vida. ¿Por qué? Porque si se metes la mamá, es caos. Entonces, ¿qué es lo que uno pone? Orden, le decir al hermano, tú puedes, puedes opinar, pero no me puedes ordenar que haga las cosas, porque yo así no lo siento. Claro. No sé, bueno, sí, maestro, pues vamos a ir a un otro corte y regresando, pues continuamos con esta charla con el maestro Gerardo Martínez. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 5 y 5 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. La radio. Un programa de radio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el maestro Gerardo Martínez. Él, bueno, pues es filósofo, escritor, y pues está aquí con nosotros platicándonos sobre pues sus libros publicados, especialmente sobre el más reciente, que es La Fórmula de la Vida, Mesura, Entropía, Caos, y también pues invitándonos, compartiendo que tiene un ciclo de conferencias, que va a tener un ciclo de conferencias del 20 al 30 de octubre en diferentes pues instituciones de allá de la Ciudad de México. Al ratito las volvemos a mencionar para que no se les olviden. Sin embargo, bueno, también quiero mandar saluditos a quienes nos están pues saludando y escribiendo aquí en el programa. A Ignacio Hernández, dice que sea un excelente programa como siempre. Saludos, muchas gracias, Ignacio. También pues saludos a Gloria Prado, mi tía, a José Alberto Sea, mi colega, cronista y también periodista de Radio Mix. A Rafa Calderón, mi carnalito, y a Jonjolí Arte, Cultura y Turismo, que soy yo, y La Voladora Radio, que también soy yo. No, bueno, pues muchas gracias a las personas que pues, nos estén sintonizando y que estén aquí siguiendo el programa de radio. Y bueno, pues ya vamos a comenzar la segunda hora de este programa Banda Banderola. Ya estamos comenzando la segunda hora y bueno, pues también quiero recordarles que pues estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, Instagram, TikTok, como arroba La Voladora Radio. También que es, me pueden contactar en mi perfil personal como Amara García y por supuesto en la página de Facebook El Ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes. También recuerden que nos pueden echar una llamadita a los teléfonos en cabina al 597-97-852-52 y también nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540-26-18-14. También, Banda Banderola, recuerden que nos pueden seguir a través de internet en www.lavoladora.org y si están por aquí cerquita en Amecameca, la zona de los volcanes, pues sintonicen el 97.3 FM y pues aquí nos estamos escuchando. Y bueno, bandita, pues seguimos con la charla con el maestro Gerardo Martínez, quien, bueno, pues nos está platicando sobre esta última publicación de La Mesura, El Caos, La Entropía. Pero bueno, maestro, también tiene otras publicaciones como la de Nietzsche Hoy, ¿no? No sé si nos quiera platicar un poquito más también sobre este libro. Bueno, no sé si Nietzsche, pues es un filósofo alemán que yo he trabajado mucho con él y creo que ya lo he superado. Voy a publicar un libro de superación de Nietzsche, pero es algo que él le hubiera gustado. O sea, okay. él hablaba de los filósofos del futuro y a él le hubiera gustado mucho que alguien mejorara sus propuestas. Entonces, claro, Estoy haciendo ese libro. Las propuestas de él también son bastante científicas. Él, por ejemplo, nos habla de la voluntad de poder, que es muy bonita, y El Eterno Retorno son dos pensamientos de él muy bonitos, porque la voluntad de poder, en una definición sencilla para que la gente la entienda, es la creatividad. Y es un tema, la creatividad es un tema muy interesante, porque la creatividad se ha usado a través de la historia como la más desde el punto de vista religioso, porque la creatividad proviene de Dios, según las religiones. Entonces, el mundo ha sido creado por los dioses, ¿no? O un dios o muchos dioses. Entonces, Friedrich Nietzsche habla de la voluntad de poder como creatividad. Entonces, él ve al mundo como puede ser un pajarito, ¿cómo se llaman? De estos pájaros preciosos que me encantan a mí, ¿De qué color? Lo nombro mucho, el colibrí. ¿Qué? El colibrí, si la gente ve un colibrí, se da cuenta que el colibrí se mueve mucho, o sea, sus alitas. Eso quiere decir que el colibrí tiene muchísima energía, porque al mover tanto sus alitas. Entonces decía un pensador mexicano que al colibrí la única manera de tenerlo agarrado es cuando se muere, porque si lo agarramos con la mano, el colibrí ya no puede moverse, entonces lo matamos. Entonces esa es la naturaleza. Nietzsche hablaba mucho de la naturaleza. Si la naturaleza la paramos, si a un ser humano hacemos que la sangre ya no corra, pues lo matamos. O sea, claro. Tiene que correr la sangre, tiene que moverse el cuerpo, las células, porque si nos aprietan, pues nos matan. O sea, porque las cosas, si nosotros apretamos un edificio, pues lo destruimos. O sea, el universo es creativo, o sea, porque hemos creado la naturaleza, ya no Dios, o los que creen en Dios, Dios, no pasa nada. Pero Nietzsche lo vea más allá de Dios, o sea, que la naturaleza es creativa por naturaleza. Entonces, es muy bonito lo que pensaba Nietzsche, porque si vemos la creatividad del universo, y nosotros somos parte del universo, somos seres humanos que somos parte del universo, seguimos las mismas reglas que el universo. ¿Y qué es la regla de la voluntad de poder? Es la creatividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ser humano es creativo. O sea, cada ser humano que existe es creativo. O sea, tú eres muy creativa. Por eso te gusta ser como eres. O sea, tu personalidad es ser creadora, ¿verdad? Pero también tu cuerpo es creador, o sea, está creando vida, está creando movimientos, está creando, mueve los brazos, piensas, haces, o sea, si todo fuera, te pararan, como ha querido la religión, por ejemplo, que todo sea perfecto, que nada se mueva, que como te decía, la iglesia decía que la tierra no se movía, o sea, que era un pecado pensar que la tierra se moviera. Uh-huh. Entonces, eso es como matar al colibrí. Entonces, lo que decía Nietzsche es que muchas veces la iglesia es negadora de la vida, porque lo que quiere es pararla. ¿Cómo la para? De muchas maneras la religión, por ejemplo, con el pecado. A través de la culpa, sobre todo, ¿no? La culpa, bueno, hay muchas maneras. Sí. Esa. Pero el pecado, pues, te quiere decir que tus sentimientos los tranquilices y sigas las reglas de la moral de la religión. O sea, y si no las sigues, pues vas a ir al infierno. O sea, tienes el castigo, ¿no? O sea, tienes el castigo. Entonces, lo que Nietzsche dice es que no todos somos voluntad de poder. Todas las cosas están creativas. O sea, el ser humano es creativo por excelencia. O sea, los animales son creativos. Por ejemplo, cuando estás dormido, estás creando el sueño. O sea, también es parte de la creación. El ser flojo, estás creando la flojera. Ok. Estás creando la flojera. El estar en una alberca, pues estás creando ahí la flojera. Pero cuando estás trabajando, pues estás creando. Pero cuando estás moviendo, estás creando. Por ejemplo, ahorita estamos creando este programa. Este programa no existía en la naturaleza. O sea, este programa es nuevo en la naturaleza. O sea, entonces imagínate cómo es el universo. Está creando cosas. Mañana, si vas a ir a un viaje, la naturaleza te va a permitir crear ese viaje. También puede ser que pase algo y no hagas el viaje. Entonces, la naturaleza es creativa. Entonces, a eso le llamó Nietzsche la voluntad de poder. Entonces, es un concepto que se ha manejado en la filosofía en muchas formas. Entonces, todo es creatividad. La misma mesura y el caos son creativos porque al estarse moviendo, para ordenar las cosas, por ejemplo, para ordenar ese programa, tenemos que estar en tranquilidad, estamos creando la tranquilidad para podernos escuchar, para que nos puedan entender la gente. Entonces, y podemos crear el caos si empezamos a gritar. Entonces la naturaleza es creativa. Y entonces, más allá de las religiones, Nietzsche dice, todo es creatividad, todo es voluntad de poder. La física te lo podía definir que todo es energía. O sea, que la voluntad de poder es la energía. O sea, porque la energía, si tú le pones gasolina a tu coche, el coche va a caminar. ¿Por qué? Porque la energía crea el movimiento a base de la explosión de los pistones. O sea, entonces, la energía es creativa. La energía, por ejemplo, crea el pensamiento. La energía crea al campeón de salto triple. Por ejemplo, la energía crea el gol. Porque imagínate que los futbolistas no tuvieran energía para tirar el gol. Entonces, la energía crea el gol. ¿Estás de acuerdo? O sea, claro. Entonces, es muy bonito Nietzsche, si lo ves desde cómo su filosofía es muy, muy buena para la humanidad. Entonces, lo que se quiere con eso es que, más allá de la creatividad natural, también existe la creatividad más allá, no de lo natural, pero más allá de tus posibilidades sencillas, que es tu creatividad personal. Por ejemplo, un pintor ya es más creativo porque todavía usa la creatividad más allá de lo común, ¿no? De lo común, o sea. Que bueno, Nietzsche también habla del superhombre, ¿no? O sea, bueno, el superhombre es el hombre sin ataduras. Eso es casi imposible que exista el superhombre. Mira, yo, por ejemplo, el superhombre es como Superman, pero en humano, por ejemplo, yo me defino como alemán, como un ultrahombre, que sería mejor. Yo me definiría como, y eso es muy difícil de hacer, porque yo soy una persona bastante difícil de conocer, otra parecida. Yo he vivido siempre sin ataduras religiosas, o si no, soy extremadamente natural. Por eso puedo hacer filosofía, porque estoy de acuerdo a la naturaleza. Eso es lo que quería Nietzsche con el superhombre. O sea, que la gente, por ejemplo, lo que más pensaba Nietzsche es que se quitara las ataduras de la religión. O sea, porque Dios ha muerto, por eso, es quitarte las ataduras. O sea, entonces, pero es muy difícil ser superhombre porque generalmente la sociedad sigue muchas órdenes. Por ejemplo, la familia, hay muchas en la familia, los matrimonios, hay muchas desviaciones, pero eso lo prohíbe la familia. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, un señor o una señora tiene relaciones extramaritales, pues luego pues es causa de muerte social. O sea, también dice, no lo aprueba, pero también dice, esa atadura es como un castigo, en lugar de ser una bendición, tú tienes que cumplir las reglas, si no la sociedad te castiga. O sea, si tú pecas, si tú te desvías tantito de la sociedad, tú estás fuera de la sociedad. Entonces, pues, dice Nietzsche, esas son ataduras que te vas a poner. Por ejemplo, si tienes que creer exactamente en la religión, es una atadura. O sea, creer en un Dios, pues, ¿por qué no puedes creer en otro Dios? Entonces, eso le llama las ataduras, ¿me entiendes? O sea, claro. Y bueno, no sé si nos vamos a ir a corte o nos vamos a seguir derecho, ¿no? Nos vamos a un corte, maestro, y pues regresamos ya para redondear. Y también nos platique sobre su otra publicación, que es, ahorita no me acuerdo, pero para eso. ¡Regresamos! De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 21 minutos. La Secretaría de Marina invita a las y los jóvenes mexicanos de entre 13 y 17 años de edad a participar en el 25º Concurso Nacional La Juventud y la Mar 2025, primera edición de fotografía. Aborda con nosotros y no pierdas esta gran aventura. Sumérgete en la página www.cemar.gob.mx y visita nuestras redes sociales. ¡Participa! Gobierno de México. XHECA. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El cine independiente llega a la región de los volcanes. De octubre 2025. La red de cine documental independiente más grande de México. Docs MX y La Voladora Radio traen para ti 7 historias reales, potentes, hechas para ver, sentir y compartir. Descubre los largometrajes de esta edición. Trazos del cielo. La falla. La leyenda de mi padre. Tratado de invisibilidad. El último viaje. Concierto para otras manos. Tutti Frutti, el templo del underground. Únete a este festival del 1 al 31 de octubre. Sintoniza La Voladora Radio y visita nuestras redes para conocer las sedes, fechas y horarios de exhibición. Entrada libre. Un espacio donde las historias viajan, se comparten y nos invitan a mirarnos desde nuevas perspectivas. De octubre, un cine que nos conecta. Son las 5 y 23 minutos. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda panderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos entrevista con el maestro Gerardo Martínez, el filósofo, escritor, que bueno, yo pensé que tenía 3 o 4 libros, pero resulta que no, que tiene 24 libros publicados a lo largo de 35 años, ¿no? 24 libros publicados. Dice que ya superó a Nietzsche en número de libros publicados. No el libro de, bueno, libros publicados. No, pero en pensamiento, yo le apuesto del desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, maestro, me decía que me va a contar algo muy bonito sobre el eterno retorno. Bueno, espero que la gente lo entienda, se lo voy a explicar muy fácil, es muy bonito. Es un pensamiento que Nietzsche tuvo en las montañas, o sea, en Sils Maria, en un lugar. Entonces, Nietzsche se preocupaba por una cosa que tiene la humanidad y tiene la física, tiene la naturaleza, que es la memoria. O sea, la gente cree que la memoria la tiene en el cerebro. O sea, si tú le preguntas a un científico, te va a decir, no, la memoria está en el cerebro. Y no, Nietzsche y yo señalamos, enseñamos que la memoria también está en el cerebro, pero está unida a toda la naturaleza. O sea, tú, por ejemplo, tus padres te dieron tu sangre, tus abuelos tienen la sangre misma, tus tatarabuelos. Entonces, si te vas viendo que la sangre que tú tienes te la han pasado, eso es parte de tu memoria, tu sangre. O sea, entonces la sangre tuya la vas a ir deconstruyendo, o sea, la vas a ir yendo para atrás y para atrás hasta encontrarte con el principio de la vida. O sea, nosotros tenemos la sangre de las primeras células que hubo en el universo, en la Tierra, y es parte de nuestra sangre. Por eso tenemos el ADN, o sea, porque estamos unidos. Lo que pasa es que hay mutaciones y hay cambios, por eso hay diferentes animales, pero estamos unidos a tu sangre. Entonces, tu cuerpo, por ejemplo, yo tengo 84 años, entonces mi cuerpo, yo vivo en el pasado, porque mis piernas no son de ahorita, no se crearon ahorita, se crearon hace 84 años, o sea, mis piernas, mi corazón también, o sea. Pero también mi cuerpo tiene los átomos que se crearon hace 13.500 millones de años. O sea, estos están unidos. Entonces, tú puedes tener memoria, no porque la tengas nada más en el cerebro, sino la tienes porque estás unida al universo. O sea, el universo es tu memoria. O sea, tu cuerpo está unido a toda la historia del universo. Y eso es el eterno retorno. O sea, uno quiere, o sea, el pasado, que es muy importante, lo que yo afirmo es que el pasado nunca desaparece. O sea, el pasado siempre existe. Por eso existen pensadores como Freud, como Jung, como pensadores psicoanalistas, que pensaban que tenías un inconsciente, pero el inconsciente es la memoria. O sea, tú puedes olvidar, o sea, tú te puedes olvidar que tus papás te pegaban de chiquita, puedes olvidarlo. Pero esos golpes que te dieron tus padres de chiquita, los sigues trayendo en tu cuerpo, en tu memoria, y el chiste es acordarte o tener una prueba. Por ejemplo, si hubiera una foto tu papá pegándote, te acordarías, ah, sí me pegaba. Entonces, no desaparece que te pegaron. Entonces, cuando tienes problemas personales, es porque traes problemas del pasado, o sea, de muchas cosas. Por ejemplo, por el dinero que has tenido en la vida, tienes ese pasado y te marca ese pasado. Te marca, y entonces, bueno, si quieres cambiar a tener dinero, pues tendrás que hacer algo para hacerlo, ¿no? Entonces, pero tienes la memoria de cómo viviste, yo también tengo mi memoria de cómo mis padres no tenían dinero al principio, o sea, entonces, la memoria no desaparece, lo que pasa es que se te pueden olvidar las cosas, pero no desaparece. Uh-huh. Tu cuerpo y todas las cosas, una madera de una puerta tiene la historia del árbol de donde viene esa madera. El árbol tiene la memoria del principio de los árboles, y así del universo. Entonces, el eterno retorno es el pasado, y el pasado nunca desaparece, siempre vives en, siempre vives con el pasado. ¿Y qué quieres del pasado? Es la vida, o sea, tú tienes la vida que es del pasado, y la quieres ahorita, y la vas a querer una y otra vez, o sea, hasta que te mueras. Pero mientras vas a siempre querer... Sí, como las repeticiones, ¿no? Las repeticiones. Los patrones que le llaman. Los patrones, ¿no? Que es el eterno retorno. Pero Nietzsche lo hace muy bonito y yo todavía lo hago más con la... El pasado para... El tiempo para Einstein no existe. El tiempo en Einstein es una ilusión. Y yo digo que es mentira lo que dijo Einstein, o sea, porque, fíjate lo, mi atrevimiento, o sea, dirá la gente, ¿y este qué se cree, no? Este se cree un sabio. No, es muy fácil darte cuenta que el pasado existe ahora en la ciencia, porque si tú vas a YouTube y ves videos del pasado de YouTube, por ejemplo, se puede ya ver ahorita una galaxia que existió hace 13.500 millones de años. La puedes ver, el Big Bang, o sea, las consecuencias, la puedes ver en un telescopio. O sea que el pasado lo puedes ver. O sea, si se borrara el pasado, la gente cree que lo que pasó ayer ya pasó, ya se olvidó. No, se queda en el cuerpo. Lo que pasa... que tú no te das cuenta, porque muchas cosas no te das cuenta, porque muchas cosas en la naturaleza no se ven. Por ejemplo, el pensamiento no se ve. Dime cómo puedes agarrar un pensamiento. A ver, agárralo, dámelo agarrado, ¿no? Ya lo puedes ver en un libro o lo puedes ver en otro lado, pero al pensamiento no lo puedes. ¿Dónde anda? O sea, ¿cómo anda? Como es pura energía, no te das cuenta hasta que lo ves, por ejemplo, en un libro o lo ves en el lenguaje, todas esas cosas. Entonces, el pasado se puede ver muy fácil. Por ejemplo, los antropólogos, a la hora de ver las pirámides de Teotihuacán o las pirámides de Egipto, pues están viendo el pasado, están del pasado. Por ejemplo, el edificio donde estamos no se construyó ahorita, se construyó en el pasado. O sea, si el pasado no existiera, no existiría el edificio. Claro. Porque el edificio se hizo en el pasado, ¿no? No se hizo en el presente. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Por ejemplo, yo recuerdo, se me viene a la mente también lo relacionado con... No sé si es el budismo o el taoísmo o el hinduismo, pero es de por allá, donde las religiones, todas las religiones occidentales, ¿no? Pero bueno, hablan de los registros akáshicos, ¿no? Como el karma, ¿no? Como el karma y el dharma. Los registros akáshicos son precisamente todas estas como memoria de que existe a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Que está relacionado con el ADN, que viene pues no a través de generación tras generación tras generación hasta llegar hasta las primeras células, ¿no? Sobre la Tierra. Pero también, y me recuerdan también, por ejemplo, a lo que habla Jung, ¿no? Con no solamente el inconsciente individual, sino habla del inconsciente colectivo, claro, a través de arquetipos, ¿no? Entonces, bueno, a través de estos nosotros podemos ir descifrando incluso la realidad, ¿no? Y bueno, referente al tiempo, que dice Einstein que no existe, y que bueno, usted nos da una explicación, ¿no? De cómo no va a existir, ¿no? ¿Cómo no? Si el pasado no existe, el presente no existiera y tampoco existiría el futuro, ¿no? Entonces, pero bueno, también hay otras teorías, ¿no? Que ya relacionan al tiempo con el espacio, ¿no? Pues, tiempo-espacio, ¿no? Pero son dos estructuras del universo, o sea, tanto el tiempo como el espacio. Pero que el tiempo no existe sin el espacio. O el tiempo existe, no, el espacio... Es igual que la energía y la materia. Tienen que convivir juntos. Así es. O sea, pero son cosas diferentes. La energía es una cosa y la masa es otra cosa. Pero tienen que vivir juntas. Así es. ¿Entiendes? Eso pasa mucho en la naturaleza. Las cosas muchas veces se tienen que... por eso mi teoría del orden y el caos, que el caos y el orden tienen que convivir juntos, igual que la energía, igual que todo. Siempre hay algo que te ayuda a que existan las cosas, ¿no? Decir que nomás hay pura energía en el universo es negar la masa, ¿me entiendes? O sea, yo por eso siempre he dicho que es la combinación que existe, pero los científicos dicen que la masa empezó mucho después con los átomos, o sea, pero son teorías, ¿no? O sea, yo creo que la masa empezó igual que la energía, o sea, pero ya son interpretaciones de la naturaleza que cada quien da, ¿no? Uh-huh. Así es, maestro. Y bueno, pues ya nos platicó, ¿no?, sobre este último libro que está, pues, de alguna manera difundiendo, que es la mesura, el caos, la entropía, ¿no? Y bueno, pues también un poco sobre Nietzsche. Sus publicaciones sobre Nietzsche, que bueno, también no estoy segura, pero bueno, como que es de sus filósofos más entrañables, ¿no? Bueno, es que se parece mucho a mí, o sea, somos como hermanos. Okay, se lo que pasa que es que se murió hace mucho, pero sí, claro. Nos hermanamos mucho en el pensamiento, sí, ¿no? Y bueno, pero pues a mí me gustaría que nos platicara de todos y cada uno de sus libros, pero bueno, hablar de 24 libros pues no nos va a dar tiempo, ¿verdad, banda banderola? Así es que bueno, pues recuerden que también, si quieren pues saber más sobre pues la postura filosófica del maestro, sobre sus libros publicados, pues pueden conocerlo y escucharlo en las próximas conferencias que va a llevar a cabo, bueno, pues del 20 al 30 de octubre, y que bueno, el lunes 20 comienza, el lunes 20 en el CCH Iztapalapa, en la Ciudad de México, a las 4 de la tarde. Después el martes 21 de octubre en el Colegio de Bachilleres, no dice cuál, pero bueno, a las 5 de la tarde. El miércoles 22 de octubre en la Casa Murciélago Mezcalería. ¿Sabe dónde está esa Casa Murciélago Mezcalería? Está en Coyoacán. Entran por cualquier plataforma a Casa Murciélago y los lleva, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero es muy fácil de llegar, está casi a una cuadra del centro, pero okay, ahí se pone divertidísimo. Bueno, pues vayan el miércoles. Además hay mezcal y vino. Miércoles 22 en la mezcalería Casa Murciélago a las 7 de la noche. Después el jueves 23 en la Hacienda de Los Morales a las 7. Esa va a ser impresionante, deberías ir. Te va a encantar, sí, sí, sí. Ahí hay hasta canapés y vinito, la gente se la va a pasar sensacional, y ahí voy a hablar de un libro, una novela que escribí de mi vida, pero novela, y de la fórmula de la vida, pero va a estar impresionante, porque ahí sí voy a explicar todas las teorías físicas y todo, va a estar muy bonito. Están invitados y me encantaría que tú fueras. Muchas gracias, maestro. Sí, me voy a... Bueno, es que hay una que dice que va a ser el jueves 23 y otra que va a ser... El jueves 30. El 30. Esa te la recomiendo mucho porque es en un lugar fantástico. Y el viernes 24 en la Facultad de Ciencias Políticas y no sé qué, Ciencias... De la UNAM, a las 11 horas, el viernes 24, y pues ahora sí el 30 en la Hacienda de Los Morales a las 8 de la noche, con la conferencia magistral La Danza del Caos y la Vida del Arte Secreto de la Mesura. Y bueno, pues recuerden, banda banderola, también que pueden seguir al maestro y sus publicaciones y sus trabajos y sus presentaciones en la página de Facebook, Ética, ¿cómo es? Fundación Ética Mundial. Fundación Ética Mundial de México, así la pueden encontrar como Fundación Ética Mundial de México. Ahí van a ver mis conferencias, hay muchas, son conversatorios con conocedores de temas, te va a encantar uno de Jung, del libro rojo, que hay ahí, hay una, la puedes encontrar, con un gran filósofo argentino, te la recomiendo para que la veas tú, que te gusta Jung. Sí, sí, gracias. Te va a encantar. Bueno, pues muchas gracias. Ya escucharon también Banda Banderola. Y pues bueno, nosotros quiero invitarlos, antes de irnos, antes de despedirnos, quiero invitarlos, recordarles que el próximo sábado 18 de octubre, La Voladora Radio comienza con los festejos del 25 aniversario. 25 años de La Voladora Radio, maestro. Vamos a celebrar con varias actividades y la primera de ellas pues va a ser el próximo sábado 18 de octubre en el kiosco municipal de Amecameca, aquí en el mero centro de Amecameca, en el corazón de Amecameca, donde nació La Voladora Radio hace 25 años de manera clandestina. Pero bueno, pues ahora ya cumple 25 años y todo en regla, ¿no? Estamos en ley. Transmitimos legalmente, así es que bueno, pues acompáñenos. Va a haber transmisiones en vivo desde el kiosco, va a haber programas de radio y también va a haber programa cultural, va a haber varios artistas acompañándonos, así es que Banda Banderola, pues nos vemos por allá a partir de las 10 de la mañana, me parece, en el kiosco municipal con programas, programa cultural y todo. Después, el 25, pues nos vamos a ir nosotros de parranda por ahí. Y el 29 de noviembre se va a llevar... No, eso no, todavía no. Qué sorpresa. Ya salió un flyer, ¿eh? Ah, pero no hemos dicho la fecha. No, no es cierto, no va a haber nada, no me hagan caso. Bueno, pues mientras el 18, nos vemos el 18, ¿no? En el kiosco de, municipal de Amecameca. Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos, Banda Banderola. Pues muchísimas gracias, maestro, gracias por haberme acompañado, por estar aquí en La Voladora Radio, por haberse lanzado desde la Ciudad de México, pues a compartir su conocimiento, sus saberes, sus reflexiones, sus libros. Pues muchísimas gracias, maestro, de verdad, por tenerlo aquí en esta radio. Gracias a ustedes y espero que haya ayudado algo lo que comenté para la gente. Esperemos que sí, seguramente que sí, maestro. Y bueno, pues ya nos estaremos escuchando, viendo el próximo programa. Ahora sí, los había dicho la otra vez que iba a venir Amada, pero ahora sí viene Amada el 8 de noviembre. Así es que acá nos vemos con la poeta Amada Martínez. Y nosotros pues ya nos vamos. Parejota, nos vamos. ¡Saludos a la bandera! Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Es que siempre digo saludos. Gracias, Banda Banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de Todos los Moles página, El Ajonjolí de Todos los Moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo y, por supuesto, en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de Todos los Moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera! El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Cartelera cultural. Entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria. Así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no, de 4 a 6 de la tarde, por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.